Hola, bienvenidos y bienvenidas al sexto episodio de Series Reality Podcast. Hoy tengo conmigo a mis dos compañeras, por fin, a mis dos compañeras juntitas. Miriam, hola, ¿qué tal, Miriam? Hola, PJ. Hola, PJ. Y a nuestra añorada Jess, que no estuvo en el último programa. Hola, Jess. Hola, chicos. ¿Qué tal? Las masas las reclamaban y ha vuelto. Sí, sobre todo eso. La gente en Twitter. Sí. Muchas gracias a todos los oyentes que se han acordado de que yo existía y que no estaba. ¿Y qué tal estos días? ¿Habéis hecho algo importante que se pueda contar y no de vergüenza o algo de eso? Llevo mucho tiempo sin aparecer por aquí. Mucho spam. ¿Habéis comido en algún restaurante 5 estrellas? Sí. ¿Habéis comido algo que os dé vergüencilla, pero se pueda contar, que no nos escucha a nadie? No. Lo que tenemos, que es más importante, es un vídeo en YouTube. Joder. Porque hoy tenemos un programa picantón, picantón. Y PJ se ha puesto el picardías para presentar. Sí. Así, muy mono él. Rosa con puntillas. Y transparencia. Y de decir que PJ ha vestido... Pero en picardía tiene su cosa. Bueno, a ver. Tampoco estoy tan mal vestido. Y he de decir que... Pues sí, imagínatelo. Estoy aquí con mi picardías que me ha regalado Sorianox. Va fresquito. Y nada, ya comentaremos más del tema picantón. Este programa tenía que estar aquí Luis del Camarote y hacerlo junto a ti. Hombre, Luis también tiene experiencia, bueno, en esto de los vídeos, ¿no, Miriam? Sí, porque PJ tiene ahí un vídeo en YouTube por ahí. Con el picardías mientras se lo prueba, ahí haciéndonos unas poses super sexys, que compite con el de Luis López del Camarote. Uno que dice que va enseñando escote masculino. Bueno, ya nos dirán los oyentes, si quieren, quién está más sexy de los dos, pero yo creo que ganará Luis. Pero bueno, de todas formas, nos lo pueden comentar lo que opinan sobre este tema. No me cabe duda, porque imagínate a ti en picardía, rosas y transparencia, me ha dejado la imaginación ciega para los restos. Nada. Os aseguro que estoy mejor de lo que os pensáis. Pero no llego al nivel de nuestro querido Luis. Así que, de todas formas, nuestros oyentes, los comentarios de iVoox, iTunes, o en nuestro recién estrenado blog, seriesrealitypodcast.blogspot.com.es. Es muy fácil, si ponéis Series Reality Podcast Blogspot os sale. Tenéis toda la información de todos los programas, todos los audios, nuestras recomendaciones que hacemos semanalmente. Y ahí también os podéis dejar comentarios, podéis contactar directamente al email, podéis suscribir. Vamos, una maravilla de blog. Está en construcción, así sí, que por favor no danos palos, ¿eh? Eso. Puedes dar palos por el nombre, porque claro, se llama Series Reality Podcast, como todo. Me ha dicho la gente que le encanta el nombre, pero no puedo dar sus nombres, porque os temen. Ya. Sobre todo a Miriam. Exacto. Bueno, ya hemos perdido a todos nuestros oyentes, que lo sepáis, porque están como locos buscando el vídeo de PJ en YouTube. Así que mientras están despistados, vamos a pasar para la zona de series. Bueno, pues vamos a comenzar nuestra sección de series, como siempre, hablando de lo que hemos visto estos últimos días, haciendo alguna recomendación que otra. Y vamos a empezar por Movistar Series. Ha vuelto Catastrophe en su temporada 3. Para mí ha vuelto como acabó, muy divertida. Y nada, pues la estoy disfrutando mucho. También he empezado a ver El fin de la comedia, del cómico Ignatius Farray. Esta serie reality, no sé cómo llamarla, docu-serie española, que son 2 temporadas. No es reality. No, ya, bueno, pero es que da la sensación de que como si estuviese como un docu-reality esto, ¿no? Que sea serializado, que sé que no es real, quiero decir que está todo guionizado, pero está rodado como si fuese así, como un poco en plan lo de Jorge Sanz, ¿no? Y bueno, han puesto las 2 temporadas que tiene ahora mismo en Video On Demand, ahí en la plataforma de Movistar. Y bueno, he visto un par de capítulos y oye, tiene su punto. Me recuerda un poco a Luis Sica, el cómico estadounidense que tiene también su propia serie. Y nada más. ¿Habéis visto vosotros algo de Movistar? ¿Series? ¿Movistar Extra estos días? ¿Alguna de vosotras? De Movistar, yo he visto poca cosa. He visto Alma Letal, pero que vamos, que no de Movistar Series, ¿no? ¿O sí? No me acuerdo. Esa estaba en Fox, ¿no? Sí, de Movistar Series. Estaba en Fox, sí. No, es de Movistar Series, perdón. Alma Letal. No, sí, yo es que esta semana no he estado viendo casi nada. Y he visto solamente esta y alguna que otra más. Y he visto el final de temporada de esta serie. Para mí me ha parecido muy bueno, muy interesante. Las dos finales han sido buenísimos y creo que ha salvado la temporada de principio a fin. Muy bien, muy bien. Estupendo. ¿Y tú, Miriam? ¿Alguna cosilla por ahí que reseñar de Movistar? Bueno, sí, he acabado también Alma Letal y estoy con Catástrofe. O sea que bueno, es que es tan divertida. Sí, la verdad que pues no baja. Yo no es por nada, pero a mí me atascaste en que viera el piloto y vi tres y no me gusta. Oye, mira. Bueno, a mí me ha pasado con la siguiente que vamos a comentar. Que no descarto verla más adelante, pero que vamos, en aquel momento esos tres capítulos tampoco me llamó mucho. Muy bien. ¿Decías, Miriam? Pues sí, lo que he visto además ha sido en Comedy Central Idiot Sitter, que yo creo que es lo peor de lo peor que he visto en tiempo. Horroroso. ¿Eso de qué va? Es de una señora que tiene que hacer de niñera de una jovenzuela y es horrible, no hace gracia, intenta hacer gracia, pasar, tenéis mejores cosas que hacer en vuestra vida, dejarlo correr. Vale, directamente ni me lo planteo. Bueno, pues yo de Comedy Central no he visto nada, pero en TNT, lo más importante que tengo que reseñar, por ir pasando a otro canal, es el final de la temporada de Vikingos, que bueno, yo creo que la serie está muy bien, pero que yo creo que tienen que ir pensando en darle un final. Aunque la verdad que el final de temporada ha sido espectacular. Tiene algunas batallas que no tiene nada que envidiar a cosas que hemos visto en series como Juego de Tronos. ¿Eh? ¿Alguien ha visto algo más por ahí en TNT? ¿Miriam? Sí, he visto Younger. Ah, que no confundir con Youngers. Porque es que hay Youngers y no sé cuántas más cosas. Pero no, Younger, que va de una madre soltera que se pasa por una jovencita para encontrar trabajo. Y a mí me ha divertido muchísimo. Igual que Idiot Sitter me ha parecido horrorosa, esta me ha parecido súper divertida. También es verdad que a mí ya me tiene ganada con Sutton Foster, que es la actriz principal. Que si alguien vio Bunghead, la serie de Amy Schumer Paladino, pues es la protagonista. Y tiene ese mismo rollo, ¿eh? Tiene un rollo así, un rollo de como las chicas Gilmore o Bunghead, que a mí me gusta. Y además esta serie está creada por Darren Star, que es como es el creador de nuestra serie fetiche, 90-210, Sensación de Vivir. No hay serie reality que no salga, Sensación de Vivir. La serie más vamos, la serie favorita de Jess, Sensación de Vivir. ¿Oyes? Sí. Vamos, a ver, a mí me gustó, pero es que a él no me caía bien. Ya, y sigue sin caerte. Es que no hay nada. Bueno, tenemos también, por seguir avanzando y no entretenernos mucho, en AMC ha vuelto Into the Badlands, que ha vuelto muy fuerte, con una mejora en la producción, con más dinero, se nota, con nuevos actores. No sé si la habéis visto, es una serie de artes marciales, ambientada en un futuro distópico. Y la temporada ha empezado con un ambiente muy Mad Max, que antes el futuro que se veía era todo muy bonito y tal, organizado por sociedades, y ahora está todo más, están en otra zona, bueno, por lo menos el protagonista. Y la quiero recomendar, esa va a ser mi recomendación de esta semana. Into the Badlands, donde podéis ver las mejores coreografías de artes marciales que se pueden ver ahora mismo en televisión. ¿Alguna cosita la habéis visto vosotras esta serie, Jess? ¿O? No la he visto, pero ni vamos, es que no sabía ni que existía y le echaré un ojo. Nada, pues son. Sí, que es muy cortita, son 6 capítulos por temporada, o sea que esta es la segunda, o sea que es muy fácil de ponerse al día. No sé si Miriam quiere comentar algo de AMC o pasar a otro sitio. No, de AMC no. Sí, nos vamos a Cosmo. Venga. Que ha estrenado Mamá Contracorriente, creo que ya comentamos que se estrenaba. Uh-huh. Bueno, he visto un par o tres de capítulos y es total y absolutamente serie de plancha. Bien. No aporta nada, es graciosilla, pero tampoco mata. Uh-huh. Entonces, si no tenéis nada mejor que hacer y queréis ponerla de fondo, pues esta vale. Vale, perfecto. Esta podéis darle esa oportunidad. Siempre hay que tener alguna serie de plancha, ¿verdad, Jess? Creo que tú últimamente tenías por ahí alguna también. Qué cabrito eres. No, yo la que he visto así de medio fondo, que no la he visto entera, así que tampoco puedo comentar mucho. Ya es cambiando de pasándonos a Netflix, que he visto Iron Fist, he visto tres capítulos. Y la verdad es que me esperaba muchísimo de esta serie y me parece muy lenta, por lo menos esos tres primeros capítulos. Y no es que me desagrade, pero es como la. Parece que todas las series de Marvel de Netflix pasa igual, que son muy, muy lentas al principio. Así uh-huh. que yo las veo mientras hago otras cosas, ¿verdad? Para mí está, por ahora sí es serie de plancha por eso, porque no me aporta mucho. Así que cuando la siga viendo, pues ya veremos. Pero parece que no está gustando a mucha gente. Yo me esperaba mucho y parece que no hemos llevado un chasco. No, a ver, donde no ha gustado es a la crítica. Pero que sepáis que ha sido el segundo mejor estreno de Netflix. Pero es que ahora que tenía Netflix tampoco. Sí. Y el montón de tiempo que le llevan dando bombo. Es claro. Normal, la gente teníamos muchas expectativas. Exacto. Es decir, la mala crítica, añadido a todo el bombo que se le ha dado desde el año pasado, que empezó a hablarse de Iron Fist. Y bueno, yo quiero comentar que para mí la serie, bueno, los grupos de Telegram en los que me muevo, en general la serie ha gustado. Mucha gente dice que es una serie normalita. Pero, es decir, no, efectivamente no es Daredevil, no es. Pero bueno, teniendo en cuenta el nivel de los superhéroes que hay por ahí, en televisión, yo la colocaría entre la segunda o tercera mejor serie de las que se están emitiendo actualmente, de superhéroes, ojo. Pero es que tú tienes un listón que va y viene. No, pero. Mujer, pero si la comparas con Arrow, mierda Arrow, que sí. Tengo una gana que maten a todos los compañeros de Arrow que tiene en la ciudad. Yo creo que el único que no sabe quién es Arrow es el panadero de la esquina, porque en el, por ejemplo, allí Arrow, tiene un equipo de 70 ya. Eso no hay quien lo aguante. Al principio estaba bien, aunque en verdad eso de me perdí en una isla desierta ha sido la isla más concurrida de todas las islas desiertas que yo haya podido ver. Y ha ido degenerando en una cosa que yo hace ya dos temporadas que la dejé y no pienso cogerla más. Pero bueno, pues eso. Yo de verdad tenía muchas expectativas en esta y me lleva un poco de chasco, por lo menos en estos tres capítulos, porque se me ha hecho un poco floja. A ver, también te digo una cosa, es decir, es un poco lentilla al principio, tiene el capítulo aquel que no pasa nada, que está todo el tiempo en el hospital aquel, no comento nada más, pero la serie tiene una evolución muy buena, yo creo que el capítulo 6 o 7 y ahí me está gustando mucho, la estoy disfrutando muchísimo, pero es que es una serie de superhéroes al uso, sin más, es como leer un cómic, me gusta él como actor. Creo que lo hace bien. Mucha gente dice que es descafeinado, pero yo creo que hace bien el papel que tiene que interpretar. El papel que hace parece que lo hace bastante bien. Que es un chico que está afuera, que no tiene conocimiento de la vida de ahora, que es muy inocente en cuanto a la maldad de la gente, aunque está entrenando para una misión, que en fin no quiero hacer más spoilers. Y todo eso creo que lo hace muy bien. Dice es que tiene cara de Pánfilo, es que es muy tontito. Sí, bueno, pero es que el papel lo requiere. Exactamente, claro. Yo creo que el papel lo requiere, no es que haga, tiene cara de Pánfilo, vale, el actor tiene cara de Pánfilo, pero es que el personaje requiere que sea como esa inocencia de no conoce la maldad que hay en este mundo ahora mismo, porque exacto. Está muy aislado. Y bueno, el actor creo que salía en Juego de Tronos. Claro, era Loras. Era Loras, ¿no? Exacto. Y una de las protagonistas, que es una chica que, en fin, con la que se cruza en el primer episodio, una chica oriental, era una de las tres serpientes de... De las culebrillas, no me acuerdo De la serpiente de arena, de las culebrillas. Sí, pero ¿cómo se llama la zona aquella de Juego de Tronos? De la casa Martell, ¿no? Que no me acuerdo. Las serpientes de arena eran, las sí, culebrillas. Bueno, no me acuerdo el sitio, joder, creo que me perdoné. Tenemos siempre unos lazos de memoria. Pero bueno, que tenemos ahí personajes que son reconocidos. ¿No son de la casa Martell o yo me he fumado un porro esta tarde? Yo creo que no, yo creo que son de dónde era Oberyn, de qué sitio es, que es lo que rodaron en Sevilla. Espérate. Se me ha olvidado totalmente. Dios santo. Qué mal. Nos van a palar, ¿sabes, no? Sí, vamos, que no sepamos esto nosotros, además que somos fans de Juego de Tronos. Coño, que yo tengo una camiseta de Oberyn, que esto ya te traca. Dios santo, pues sí, es de la Casa Martell, coño, lo estoy diciendo bien. Oberyn Martell, sí, pero ¿de dónde son? Casa Martell. Sí, que tienen, y los que son los que tienen la que serpiente, no acuerdo, pero no me acuerdo de la de zona. De Dorne, coño. ¡Eso! ¡Hala! Dios, que nos van a palear, lo estoy viendo. Perdónennos, oyentes. Sorry. Bueno, la culpa la tiene el murciano que me pone en la cabeza loca. Nada, ya ves. Bueno, y siguiendo con temas de karatecas y artes marciales, creo que Miriam ha visto una serie que tiene algo que ver también en Netflix, ¿no, Miriam? Sí, he visto Samurai Gourmet, que está basada en un manga, y entonces es un jubilado que cuando se encuentra que no tiene que ir a trabajar, no sabe cómo plantear su vida, se dedica a ir a comer por restaurantes en Tokio. Y entonces se cree que es como un samurái y que va a salvar al mundo, pero después un cobarde, no hace nada. Entonces tiene toda esta imaginería del manga, ¿no? Uh-huh. Que pasa mucho, con toda la comida japonesa. Y entonces, si os acordáis de aquel Terrace House que recomendamos al principio, uh-huh, si alguien se enganchó a él por el rollo japonés, pues esta es una buena continuación. Yo no vería muchos. Está bien, es divertida, pero llega un momento a mí que me ha cansado. Pero bueno, por ver uno sueltito así... Esta es muy de comer. Como dice el señor Mirindo, series de esas de comer, esta es de ver de comer. Porque como están comiendo comida japonesa, está entretenido. Bueno, pues me llama mucho la atención. Os he dado una para planchar, otra para comer. Sí, sí. Para todas las horas del día. ¿Alguna cosita más de Netflix por ahí, Jess? ¿Alguna cosa que quieras comentar o algo? No, yo no de Netflix, es que no he visto nada más. Okay. Nada más que no he visto nada. Bueno, yo voy a hacer un comentario rápido de Wacky, cambiando de plataforma. Han estrenado un montón de series del canal Freeform, se venga a firmar algún acuerdo o algo. Y yo me he puesto a ver Papá Canguro, que es una comedia ligera. Y nada, pues serie de plancha total. Pero bueno, oye, son 20 minutitos, te la pones ahí mientras que estás con el Telegram o alguna cosa, pasa un ratito y, no sé, me entretiene, nada más. Wacky, como nadie lo ve, directamente voy a pasar a Amazon, que el estreno más con más nombre de estos últimos días ha sido Crisis in Six Scenes, que es la última serie de Woody Allen. No ha gustado a nadie, yo creo que soy el único, de hecho, que le ha gustado el primero, he visto dos episodios, el primero y el segundo. Y bueno, decía hoy María Santonja, no sé dónde lo he leído o lo ha comentado, que era como si juntas, o sea, si separas una película de las malas de Woody Allen en 6 capítulos y ya está. Es decir, de las que viene haciendo últimamente que no son muy allá. A mí me gusta porque yo cuando... Él tiene bastante protagonismo y me gusta con sus rollos neuróticos y sus gestos y sus tonterías, pues me hacen gracia. Entonces se me ha pasado muy rápido los 2 capítulos, la verdad. Yo sí que la recomiendo. Al que sea fan de Woody Allen, yo creo que le va a gustar. Y no sé si Jess quiere comentarnos algo sobre algún documental o alguna cosita, por meter algo distinto. ¿Jess? Sí, yo quiero recomendar que la gente que tenga Netflix y se quiera animar a ver Casco Blanco, que es un documental que ha estado nominado a los Oscars. Y el documental está ambientado en Alepo, en Siria y Turquía, uh-huh, a principios del año 2016, y sigue a 3 voluntarios pertenecientes a Cascos Blancos, que son los primeros en llegar tras un bombardeo. Los 3 hombres arriesgan hasta su propia vida para salvar a los ciudadanos que están perdidos, heridos o enterrados entre los escombros de la ciudad. Y la sinopsis es: salvar una vida es salvar a toda la humanidad. Ese es el lema de Casco Blanco, un grupo de salvamento en Siria compuesto por civiles. La guerra que arrasa el país es una realidad para los sirios que no han podido huir, y toda ayuda que puedan recibir es más que bienvenida. Yo aún no lo he visto, pero tiene muy buenas críticas y dicen que está muy interesante de ver. Y por dar un punto diferente, pues creía que está bien meter algún documentalillo. Pues sí, está muy bien esa recomendación. Nada, será durillo. Es cortito, de unos 40 minutos, y será, supongo que algo durillo, pero creo que vale la pena verlo, pues por sí, lo que dice la gente. Yo creo que nos viene bien que veamos lo que está pasando en otras partes del mundo, que nos demos cuenta que no todo el mundo tiene la suerte de vivir como nosotros, ¿no? Pues muy bien, vamos a pasar a la zona favorita de nuestra Miriam, que ya se relame pensando que va a hablar de su serie reality favorita. Qué pesadilla. Vamos. Sí. Bueno, a mí me gusta. No, ya te escuché el programa pasado. Es todo exponerse, todo exponerse. Ahora lo comentamos. Vamos a pasar a la zona reality. Y ya estamos en zona reality, aquí súper emocionados con Survivor. Bueno, súper emocionada yo. Y yo, y yo. Poco mejora, pero Jess nos ha abandonado, o sea, se ha ido, ha dicho, vais a hablar de eso. Y ha dado un portazo y se ha alargado. Ha dicho que esto no lo pagamos, ¿eh? Ha dicho que vuelve después al debate de la tía, pero ha pasado algo olímpicamente de nosotros. Qué moro. Qué puta vergüenza, da tú ahí libertad a la gente y mira cómo te tratan. Esto no se puede aguantar, ¿eh? En Survivor la habríamos echado ya. Yo creo que no quiere engancharse. Bueno, pues ya tenemos el segundo. Vamos a contar el segundo y el tercero. Uh-huh. De esta 34 edición de Survivor Game Changers. Y nada más empezar el 34, tenemos ahí una división en tres grupos. Cuando parecía que los dos grupos estaban ahí asentándose y creando sus alianzas, de repente Jeff Probst dice: ¿y ahora qué? Y ¡hala! Separados otra vez. Y nos han montado tres grupitos. Pero tú sabes. Perdona, ¿tú sabes por qué? Porque yo lo tengo clarísimo. Porque mi grupo, que era el grupo azul, iba a barrer al tuyo, que era el rojo. Uy, y yo creo que tú habrás hecho algo. Yo creo que tú habrás hecho algo. Habrás mandado un email o algo a la cadena. Sí, tengo contacto directo con Jeff Probst, que es productor de la serie, de programa. Le has dicho que PJ me gana, no, rompe la baraja. Y ya lo creo, como que la han roto, pero bien. Bueno, llegaremos al final, que hemos tenido ahí un momento de los que hacen que la gente se enganche a Survivor y sí, demuestre sí. Por qué es tan grande este programa. Sí, sí, sí, sí. Ha sido muy bueno, pero ya llegaremos. Pues eso, tenemos tres equipos ahora. Tenemos a Nuku y a Maná, que eran los que teníamos. Uh-huh. Lo que pasa es que ahora en Nuku, por ejemplo, tenemos a nuestra reina. Queen. ¡Qué mafiosa! Y a GT, que no se le entiende. Yo no sé. Nada. Nada. Que está, claro, lo que le pasa a GT es que de donde venía a donde viene, ahora está peor. Claro. Porque, claro, estaba en una posición bien, porque tenía ahí sus contactos y tenía posibilidades de aguantar, pero ahora está como lo que dicen on the bottom, que es que está en la parte baja de la y las posibilidades de la clase son altas. Mm. Y entonces tenemos a Maná, rojos, como teníamos, y aquí tenemos a Caleb y a un amigo que tenía que estar ahí, el japonés, este chino, no sé dónde es, que hace mucha gracia. Me hace muchísima gracia, pero ojo, con amigos como este. Bueno, ya comentaremos, menudo, qué tío, pero sí me hace mucha gracia porque el tío le da un beso al principio, que viene aquí con mi amigo, tal, porque sí. En el otro programa, tú sabes, la otra vez anteriormente tuvieron alguna diferencia, no lo sé, yo no lo había visto anteriormente. En este fueron bastante amigos, sí, sí. Ellos parece ser, por lo que después explican más adelante, que como que mantenían la relación, ¿no? Mm. Estas cosas pueden ser buenas o malas, ¿eh? Claro, y luego, bueno, que Tai yo creo que también tenía un cierto afecto más personal por Caleb, ¿no? Porque parece que le tiene un cariño. Sí, sí, sí, no sé. Es que no se sabe lo que piensa. Ya, pero bueno, es un personaje, desde luego, súper curioso, el Tai este. Es muy, muy curioso. Sí. Bueno, ahora comentaremos todo lo que va haciendo. Sí, porque ha sido importante tanto en el segundo como en el tercero. Exacto, exacto. Ha sido clave. Decisivo. Clave en los dos. En los dos, ¿eh? ¿Quién lo iba a decir? Y después tenemos a los verdes, que es la nueva tribu, que se llama Tabúa, y que empiezan desde cero. O sea, ya te has montado tu casita, tu rollo, no sé qué, no sé cuántos, y ya te dicen, ¡hala! Ahí tienes, a empezar otra vez. Una putada. Que claro, ya no tienes la energía del principio, ya empieza a cargar la cosa. Mm. Pero bueno, tenemos a Ossi, ¿no? Tú que eres vuelto de los verdes. Yo ahora voy con el equipo verde. Yo sigo a Ossi hasta el final. A muerte. Y aquí pasa tanto en Nuku. Con GT, que está así como que está en sitio malo, y en los verdes, que está Troisan, los dos se ponen como locos a buscar el Immunity Idol, ¿no? Uh-huh. De inmunidad. Claro, yo siempre me pregunto, ¿qué es mejor? ¿Buscar el ídolo de inmunidad y guardártelo y jugártelo por ti? ¿O estar en equipo y hacer cosas juntos, porque claro, hay un momento en que están ellos todos pescando y así, y el otro está buscando como loco en la isla el ídolo, sin a ver si lo encuentra de alguna manera. Sí, sí, entonces, sí. Mientras tanto, los otros están hablando de él. Sí, como están... diciendo, bueno, pues este es, sí, lo vamos a echar. Entonces, es como esta ambivalencia de qué haces, lo buscas, si lo encuentras bien, pero si no lo encuentras. Sí, pero el otro registrando las cosas de los demás y todo, por si alguno lo tenía o algo, no sé, me resulta extraño. Bueno, es que los lugares donde se han escondido los Immunity Idols han sido curiosos en general. Sí, sí, de porque de es que ha pasado que se han encontrado. Estos son todos gatos viejos y saben que tienen que buscar bien. Claro. Sí, bueno, estamos hablando que aquí en el programa son todos participantes antiguos, muchos de ellos ganadores, ¿no? Uh-huh. Y claro, saben a lo que juegan, eso se nota mucho, eso se nota. Claro, saben a lo que juegan y que ya son 34 ediciones y han visto casi todos, todas las ediciones. También, también. Y eso también hace mucho. Uh-huh. Y, ¿pero tú qué dices? ¿Qué es mejor, hacer vínculos o buscar el ídolo? Depende de dónde esté. Es difícil, que ya nos han demostrado los dos primeros capítulos que comentamos en el anterior programa, bueno, el primer capítulo doble, perdón, sí. Que los vínculos, tú haces un pacto ahí con la gente y luego te clavan el puñal. O sea, claro, entonces yo siempre el buscaría... El ídolo está seguro, ¿no? Ese no falla. Sí, yo buscaría el ídolo que no te engaña, vamos, sí, yo lo tengo claro. Sí, sí. Bueno, y de los dos que están buscando algo, el único que encuentra es Troy-san, del equipo verde, el nuevo, uh-huh. Pero no encuentra el ídolo. Lo que encuentra es una pista para dónde va a estar realmente el ídolo, que va a estar en el juego de inmunidad. Uh-huh. Ya llegaremos al momento del juego de inmunidad. O sea, sí. Que ya no solamente encontrarlo, sino que vas a estar allí delante de todo el mundo intentándolo conseguir. Pero bueno. Sí, sí, ese también. Dios, tenemos el momento. El momento cabritillo. Oh. En Nuku, el equipo de Nuku, está en una zona asentada en que hay cabritas como salvajes o así, no sé. También pueden ser puestas por el programa, porque estos son muy putas todos. Sí. Y cogen un cabritillo y entonces, claro, cuando cogen el cabritillo, la cabrita madre vuelve para recuperar a su cabritillo y entonces la pillan. Y ahí hay todo un tema de es que no me lo puedo comer, porque ¿qué hacemos con la madre? Entonces la madre, bueno. O si mato a la madre que hace cabritillo. Sí, claro, todo un dilema, ¿no? Ahí con el esto. Hay un efecto Bambi. Y las cosas claras. Hombre, Queen. Esa dice kill to survive. Kill to survive. Hay que matar para vivir. Vamos, lo tiene clarísimo. Que yo digo, madre mía, está en su barrio. ¿Está Queen? ¿Con la Queen? Joder, con la Queen. Sí, sí, ya no creo. Sí, sí, ¿eh? Es como Cersei en Juego de Tronos, ¿eh? Un poco. Es ahí. Y entonces, claro, como ve que la cosa, porque además es lista, porque se da cuenta de que ella es la única que está a favor de cargarse a la cabritillo, o la cabra, no sabes. Dice, pues, en vez de cargárnosla, viendo que todos están en contra, él ya cambia de opinión, pero lo que deciden es matar una gallina y comérsela. Sí, que tienen muchas. O sea, ¿te parece ser que una gallina es menos que un cabritillo? No sé. Hombre, el cordero siempre gusta más que el pollo, no sé. Pero, ahí va a darle más alimento. Sí, claro, claro. Comerse la cabra daba más alimento que una gallina, por mucho que sean, son unos cuantos. Y la gallina es más útil, porque la gallina también me imagino que pondrá huevos, no lo sé. Es decir... No sé pero bueno, gallinas. Contiene algunas más, supongo ya. Que las otras darán huevos. En fin, pero bueno, ellos sabrán. Sí, sí. Ellos, no vemos cómo matan la gallina, ¿eh? No, pero supongo no. Que se la han comido, porque si aquella ha dicho que se la ha comido. Sí, sí. No tengo ninguna duda. Se la habrán comido hasta con plumas. Y llegamos al momento del juego de inmunidad, en que Troy-san, que sabe que dentro del juego hay un ídolo, que está en la zona, como ya saben, más o menos hemos explicado, normalmente hay una zona de fuerza y agilidad y después una parte como de un puzzle o una cosa como más habilidad, pero tipo mental. Y en esa zona es donde está el ídolo. Y tienen que decidir antes quiénes van a estar haciendo una parte y otra. Y claro, él tiene que posicionarse como diciendo, no, yo voy a pesar de que él parece como más físicamente que tendría que hacer la prueba física, tiene que ahí escabullirse para conseguir hacer el puzzle. Y encontrarlo, porque no se ve a primera vista. O sea, tiene claro, que él, como Sí, bueno, nosotros sí nos lo enseñan, ¿no? Nos enseñan el paquetillo. Sí, a nosotros sí nos lo enseñan, pero para que se hagan una idea de los escuchantes, es una mesa y está el... Si tú te pones enfrente de la mesa, cogido en las patas que te quedan más lejos de ti. Entonces tiene como que dar la vuelta a la mesa para conseguirlo. Claro, sí, no es evidente. En la escuadra de una. En la escuadra de una pata, sí. Es una cosa sencilla. ¿No? Efectivamente. Entonces, y... Bueno, ahí tenemos el juego de inmunidad está bien, las cuerdas y unos cubos, que no parece nada. Bueno, por lo menos las cuerdas a mí me dieron una agobia, pues esto me pongo yo aquí y yo me quedo enganchada, yo no salgo de aquí. Y los cubos, pues bueno, a Micaela se cae al suelo y la arrastra, la levanta. Claro, sí, la dificultad era esa, que iban, esta vez iban atados, ¿no? Los concursantes. Ah, y que iban atados, eso claro. ¿No? Y entonces, bueno, empiezan a hacer el puzzle, más o menos, y Troyhan consigue, son los que consiguen ganar el juego. Uh-huh. Y entonces ahí tiene él un momento de, oh my God, oh my God, oh my God, y se empieza como a agachar y a hacer todo un melodrama, oh my God, lo hemos conseguido, oh my God, oh my God. Y entonces se tira por el suelo, va dando vueltas y se agacha y pilla el ídolo y se lo mete en el paquete. Qué tío, qué bien lo hace, joder, ya te digo. Pero perdona, yo me llevaba unos pantalones cortos. Si te metes eso en el paquete, eso no se cae. Yo tuve un momento, digo, a que se le cae esto aquí en medio. Se lo ha metido. Se lo ha metido dentro del calzoncillo y todo, para que nadie lo pueda tocar. No. Y ahí se va a quedar, ¿eh? Que yo siempre quedé ayer abriendo paquetitos de esos pintos. ¿Dónde ha estado eso? Sí, por eso. Bueno, esta vez se salvaban dos equipos, ¿no? Los dos que primero terminasen tenían inmunidad. Y el tercero era el que iba... El segundo que también está salvo. Sí, exactamente. Sí. Y había unos premios que eran... Ah, no, los premios fueron en... Vale. No, aquí no hay premios. Sí, sí, era sobre inmunidad. Sí, ¿no? Sí, lo decimos bien, ¿no? Es que no recuerdo... Sí, solo es inmunidad. Vale, en correcto. El que hay un juego de cafés y cosas así, es más adelante. Es más adelante, por eso. En el tercero. Uh-huh. Okay. En el tercero. Que esto es lo habitual. Normalmente hay un juego de premio, de conseguir algo, ¿no? Puede ser mantas o comida o así, que también tiene momentos de estrategia, ya lo veremos seguramente, que es que algunos de estos es, no pueden ir todos los de tu equipo y tienes que escoger unos cuantos. Mm. Entonces van tres, cuatro personas de un equipo a comer, les dan un masaje, se bañan, lo que sea, pero está el premio y el poder hablar en privado. Claro. ¿Vale? Y ver quién está en tus alianzas, claro, y muestras mucho tus alianzas, o quién quieres aliarte. Esto seguramente, esto más a más, cuando nos juntemos, se junten todas las tribus, pasará, seguramente. Ya lo veremos. Sí, lo veremos. Y nos vamos a ver qué pasa con el grupo de maná, que es los que están llamados a... Que son al los, consejo. Los ¿vale? que terminan los últimos, exactamente. Exactamente. Tenemos varios momentos ahí, porque tenemos por un lado a Caleb, que algunos dicen, oh, es que es fuerte, es que tiene además un vínculo con Tai, por lo tanto es como que son sumando votos y podría ser. Y por el otro lado tenemos a Hailey, que es una niñita muy mona, que también tiene a una que había estado en su edición, pero como que no se hablan casi, como que no tiene ninguna así como amistad. Pero claro, como que es fácil echarla. Sí, porque aporta poco y no tiene mucho vínculo y tal, sí. Claro, es que en este momento es cuando tienes que decidir. Echas a gente fuerte, pero claro, que te puede permitir ganar después juegos o cuando tienes la opción los echas, ahí estás en ese punto que tienes que tomar decisiones. Sí, pero aquí llega Brad, el capitán, el jefe del equipo este, que parece ser que es el que manda ahí, y dio una conversación con Tai, que en principio parecía que apoyaba a Caleb hasta la muerte, que era mi amigo, y luego después de hablar con Brad empieza a decir, tengo que empezar a pensar con el cerebro, no con el corazón, tengo que... y se tira así un buen rato, digo, madre mía, qué tío. Y ay, bueno, ay, ay. Sí, y bueno, sigue. Sí, bueno, pues llegamos al consejo, nos sentamos, se sientan y empiezan a hablar de qué quieren. Pues eso, de que la amistad entre Tai y Caleb, que si Haley, a ver, no sé qué, parece, ¿verdad? Según va el consejo, que Haley va a ser la que van a echar. Pues como montan el consejo, parece. Y llegamos a las votaciones. Y empieza a salir Caleb. y sale Caleb. Y otra vez, y te das cuenta de que tu amigo del alma, que te había dicho que te había dado un beso y todo y te quería sí, mucho, te ha dado la puñalada y te ha mandado a casa. Y la cara de circunstancias que pone el Tai ahí, mirando hacia abajo, mirando hacia la derecha, no sabía dónde, para dónde mirar, digo, qué traidor. Y bueno, al final se ve, que en los créditos, se ven todos los votos y todos le habían votado para echar a Caleb, incluido sí. El Tai. Sí, claro, o sea claro. Que, vamos, le dan la vuelta y porque hay un momento que Caleb estaba convencido que iban a echar a Hailey. Es que parecía, porque además como que Tai le había dicho que iban a votar a Hailey, porque él lo vota, él vota a Hailey. Me encantó ese momento. Cuando se apuñalan, yo lo disfruto. El programa es alucinante. Sí. Y bueno, pues nada, así ha quedado el grupo. Han echado a un jugador que les podía haber dado muchas opciones para ganar pruebas. Y además tiene uno menos. Exacto. Uno menos que cualquiera de los otros equipos. Y pues, bueno, nosotros vamos a comentar dos episodios cada vez, porque como grabamos cada 15, entonces vamos a comentar también el S34E03, que es de los grandes. Es un episodio de los buenos, de verdad. Sí. Empezamos con un juego de recompensa. Yo encontré muy difícil, ¿eh? Había que coger un palito con una bolita y pasarlo por una pasarela y cada vez el palito era más largo. ¿Y quién lo hace el primero? Ozzy. Que el tío tiene una habilidad. Tiene una habilidad increíble, es verdad, ¿eh? Para todo eso es un crack. Pero sí era muy difícil porque era con un palito de un metro llevar una bola a través de un obstáculo sin que se cayera. Si se caía tenían que volver. En el segundo obstáculo montaban otro palito que hacía que eran ya 2 metros. Luego era cada vez más alto y siempre si no tenían que volver al principio del obstáculo. Era complicado. Era complicado. A Tai, que iba por el equipo por el equipo de Tabúa, ¿se llama? Tabúa creo que se llama, sí. Sí, pues Tabúa, le costó. Sí, sí. Pero bueno, pues eso fue... parecía, tuvimos ahí un momento que, bueno, Tabúa y Nuku empiezan muy bien, ahí que van avanzando, y de repente Maná consigue una remontada increíble, por que en nada se carga todos los palitos, todas las cosas, y arreando. Y entonces, bueno, y en este momento de que se gana el juego... ¿Qué hemos dicho? Bueno, había el juego de inmunidad y juego de recompensa, ¿eh? Es decir... Sí, primero en este era solamente para el tema de que le dan unos cafés, unas salsas... Exactamente. Después tenemos el juego de inmunidad en que Jeff dice que las dos tribus que pierdan van a ir al consejo. Uh-huh. Ahí, todos juntos. El juego de inmunidad era entretenido, no era especialmente bueno. Iban a ciegas y tenían que pegarles gritos y llevarlos por un circuito y tenían que coger unas cosas y tal, pero bueno, que tampoco era nada del otro mundo. Pero lo que importa ahora es que llegamos al momento del consejo tribal, en el que van nuestro querido equipo Nuku con nuestro querido Tai y nuestro querido grupo equipo ¿cómo se llama? Que se me ha olvidado ¿cómo se llama el otro equipo? Maná. Eso, Maná. ¿Por qué? Maná, ¿no? ¿Lo digo bien? Sí, porque este estuvo a quien gana la inmunidad, ¿no? Y solamente... Exactamente. Y aquí lo que pasa es eso, que hay un grupo que tiene los números, o sea, que son mayoría, y yo mayoría, por lo tanto, votando todos juntos, claro, estaba. No claro. Tenían, cogían uno y decían, ya está, fuera. Eran 6-5, efectivamente, sí. Era súper fácil, pero nunca en Survivor las cosas son fáciles. Y entonces, ¿qué pasa? Que parece como que, bueno, que está claro, esto va a ser fácil, esto va a ser un tema sencillo, pero Tai se pone como loco a buscar un ídolo de inmunidad y lo encuentra. Y lo encuentra el tío. Y ahí sí, donde sí. Tenemos el momento guay. Ya te digo. Y nos, ahí, hombre, ahí vemos que ahí va a pasar algo. Lo que pasa que, claro, como tienes que decir por quién vas a jugar antes de que se lean los votos, te la juegas. Que alguien nos diga qué va a hacer el otro equipo, para saber dónde tenemos que ir. Y es por eso que durante un consejo loquísimo, la gente se empieza a cuchichear como locos de todos los equipos, diciéndose cosas, y tú esto, y no sé qué, no sé cuánto. Y la cara de Jeff Frost como, diciendo, ¿pero qué está pasando? ¿Qué está alucinaba, pasando? El tío alucinaba, yo también. Y todos hablando entre todos, todos, sí. Que te voy a decir no sé qué, no sé cuántos. Y vamos a votar, y volvían otra vez. Sí. Pero que se levantaron, no sé qué, y acotillaron. Y decía, y nada, y este seguro que te apoya, y este seguro que no sé cuánto, seguro, sí, no me mientes, no. Y así, madre mía, qué locura. Y la reina diciendo, manteneros en el plan. Sí. Claro, porque ella sabía que estaba en mal posición, ¿no? Mm. Y cuando parece que todos asientan y van a votar, y dice, ahí está el momento de intriga, la decisión buena, es decir, ¿a quién vamos a dar el ídolo de inmunidad para salvarlo? Y el que nosotros hayamos votado, que somos menos, es lo que se va a ir. Uh-huh. Y se lo dan así, era que yo no me lo esperaba. Yo tampoco. En absoluto. Uh-huh. Y eso quiere decir que alguien se ha chivado. Sí. No puede ser de otra manera que alguien se ha chivado. Se lo dan y evidentemente iban todos por Sierra y... como daño colateral, porque a mí no me parece normal, se han cargado a Malcolm, que era un jugador que estaba bien, pero además era muy fuerte. Mm. Y entonces, claro, por eso yo creo que se la han cargado. Sí. Pero yo creo que ahí la han cargado a mí, ¿eh? Que tenían que haberse cargado a la Queen. Sí, yo aprovechando la jugada de que ibas a aprovechar el ídolo para anular la ventaja numérica del otro equipo, que es lo que han hecho, yo hubiese ido a por Queen y la hubiese quitado en medio. Eso es lo que no entiendo. Mm. Ya, yo tampoco lo entendí. Pero bueno, y la pregunta que ahora nos queda en el aire es, ¿JT se la ha jugado a su equipo? Probablemente sí. Esto va a ser el tema de del próximo Survivor. ¿Y dónde lo vamos a explicar? Aquí, en Serie Reality Podcast. Muy bien. Y yo solamente decir una cosa, yo estaba el otro día viendo el final del programa 3, este final tan explosivo con todo ese lío de vota y no votes y ahora qué hacemos y que sí, confía en mí y tal. Y en mi casa, que me veían viendo eso ahí tan apasionadamente, pues resulta que luego han cogido el pendrive donde tengo todos los capítulos y se lo han visto y tengo a toda la familia, estamos enganchados aquí. Mujer, hijos, todo el mundo. Ahora están deseando que salga el cuarto. Yo tengo que decir que no lo dije en su momento, pero que sepa todo el mundo que esta sección es gracias a mi amigo Xavi Carcellé, un besito muy grande, porque él fue quien me introdujo en el mundo Survivor. O sea, que él empezó y yo estoy aquí extendiendo. Pues yo te lo agradeceré siempre a ti, Miriam. Porque, desde luego, he descubierto, vamos, una droga buena de televisión, de reality, que es esta la sección en la que estamos, pero de calidad. O sea, es súper, súper divertido, súper adictivo. Ya ves, llevo tres episodios, pero estoy súper enganchado. Estoy deseando cada semana que llegue. Tenemos gente en el grupo de Chiringuito que me ha preguntado, que está viendo otro en paralelo, porque no necesita ver algo más mientras espera de una semana a otra. Claro, no, si esto al final es eso, es más y más. Ay, pues muy bien. Pues nada, pues ya pasamos a la zona de debate, ¿no? Sí, que tenemos un debate muy caliente con unos invitados que no tienen pelos en la lengua. Y yo creo que Jess ya habrá vuelto, que eso sí le interesa a ella. Eso, claro, el interés. Bueno, pues damos paso a la tertulia de debate. Mi gótico animal, mi denota posesión, fa, es en inglés, sol, el caliente espera es la rombre anterior. Bueno, pues yo soy Soriano Ox y estoy con mi hija Lady Pecas. Lady Pecas. Y tenemos un podcast que se llama Sonrisas y Podcast. Bueno, os esperamos. Gracias. Bueno, pues ya estamos en la zona de debate y, bueno, no sé si habréis reconocido por la intro que hemos puesto, la intro promo que hemos puesto al principio. Es un podcast nuevo Y bueno, uno de los invitados ya podéis adivinar quién es, gracias a esa promo que hemos puesto, pero tenemos dos invitados, como siempre. ¿Quién es el dueño de esta pocilga? Bienvenidos al patio sonoro donde revolcarse en el onanismo cultural, producto de la entropía. Esto es La Pocilga, disponible en iVoox y iTunes. Y mi amiga Jess los va a presentar porque yo me pongo muy nervioso con invitados de tanto nivel. Sí, sí, tenemos unos pedazos de invitados. Voy a empezar por un señor que adora Conan. La ha visto en la calidad máxima y ha hecho un podcast buenísimo sobre ella. Tenemos aquí a Gaf Pasternak de La Pocilga. Pero no hablamos de Sorianox. Pero, por cierto, habéis dicho dos invitados cuando vino Plisken. ¿Estaba Parrapato o hacía las voces? Es que yo a Plisken lo cuento como multipersona, porque yo sé que Parrapato no existe. Exactamente. Un saludo, Plisken. Y al otro invitado que tenemos, que ha estrenado recientemente un podcast que es la más de lo más, que me encanta, al gran Soriano, con su pequeña princesa. Hola, ¿qué tal? ¿Estáis por ahí? Estamos muy bien. Buenas. Hola. Hola. Qué encanta. Hola. Aquí estamos. Muchas gracias por invitarnos. Jimena, gracias. Que sepas que nos gusta mucho tu podcast. ¿Qué haces con tu papi? Gracias. Muy chulo, muy chulo. Nos encanta. Gracias. Bueno, es muy cortadita. Nada, nada. Está empezando en el mundillo. Sí. No la expongas. Se va a llevar en la SEPOP, está en la JPOP de Alicante, se va a llevar el premio a la podcaster más joven. Podcaster más joven y revelación, las dos cosas. Sí. Le da algo a mi mujer. No, no sé cómo no te ha matado ya. Sí, no la expongas. No. Sí, bueno, estos micro podcasts que hacen son geniales porque se ve el buen rollo que tienen y a mí me encanta, la verdad, son muy frescos, me encanta. Sí, además muy familiar, muy bonito, un recuerdo que te queda ahí para siempre. No sé. Bueno, vamos, pues ya creo que la pequeña se ha ido, ya podemos pasar a los temas de mayores. Porque ¿Te hoy ¿Tengo sí. ¿Te has ido? No he vuelto. No, la pequeña. A ver, ¿tú cómo también hace la transición esta? Porque esto va a ser tela. Tú también eres pequeña, Miriam. Sí, pero hablábamos de la pequeña Jimena. Vale. Oye, disfrazarse de colegiala no la va a hacer no pequeña. Sí, por ahí. Es una filia que oye, a mucha gente le gusta. Con dos coletitas. Que yo gano mucho con coletas. Pues. Y trenza. Pues eso. Y la tableta, la falda con tableada, ¿no? Bueno, uy. Guardad las fantasías. Que vamos para a. El programa de hoy de sexo viene muy bien. Ahí, si eso grabáis una porno o algo. No tengo. Es lo que quería decir. El tema de hoy, no a debatir, sabéis que esto es más una tertulia. Vamos a hablar sobre el sexo en general en las series de televisión. Sabéis que el sexo es algo que está muy presente, siempre ha estado. Esta tarde comentábamos que en los anuncios de FA de los años 80 enseñaban cacho, que me ha puesto por ahí la prueba en el Telegram, creo que ha sido Sorianox o Gaf, no sé quién me ha subido la foto. Yes, creo, ¿no? O Gaf. No. Yo he subido una, pero no se veía el pezón ahí todavía. Sí, pero bueno, yo me acuerdo de ese anuncio que ahora ya son súper puritanos, o sea, no se ve nada, siempre con la toalla. Digo, pero bueno, estamos en el siglo. Pero sí, si es verdad que se le ve el pezón. Sí, sí, es que se veía. Yo me acuerdo de ser pequeño y no la podría poner en Instagram. Estabas pervertido. Me gusta, hombre, yo tenía, ¿cuánto? 11 años, yo veía el anuncio en la tele y me ponía loco, que aquí no había gente en torle ni nada, claro. ¿Que te ponías, qué hacías con el anuncio? Nada, no, que, que me gustaba verlo, me gustaba verlo. Yo te hacía lo que mucho, pelearse por las revistas. Dale, lo grababa y luego daba el pause. No sé ni si tenía vídeo entonces, pero bueno, para grabar me refiero. Para los jóvenes que nos escuchan, el vídeo era un aparato que se conectaba a la tele y con una cinta. Nada, da igual. ¿Con jóvenes te refieres a disidentes de Tomás? Claro, a los jóvenes, a disidentes. Que te pierdes. Bueno, ya, sí. Pasamos al tema. Es decir, tenemos el sexo muy presente en las series, tanto antes como sí, ahora. Sí, pero yo primero quiero hacer una pregunta. Venga, empieza. Vosotros, los oyentes, no saben que vosotros tres vais a compartir un pisito en Madrid. en una reunión. Y como ya hemos comentado antes, aquí Sorianos te ha regalado el Picardía Rosa. Vosotros sabéis las intenciones que lleváis, comentadnos un poquito, ¿no? Esta reunión es por algo en concreto y compartís camas, tenéis camas de más, de menos, ¿cómo va eso? Pero si a mí me dijiste que lo que pasaba en Madrid se quedaba en Madrid, ¿por qué en Torrena Sexta? No, no ha pasado nada. No, esto, aquí se cuenta todo. ¿Qué hable Sorianos? Yo es el que tiene el plan hecho para Gaf y para mí. Nada, nada, vamos a ir en plan de amigos, a conocernos, que no nos conocemos en persona. Eso. Y a pasar eso, un fin de semana, a vernos una cerveza juntos. Y si acaso llevaremos alguna foto de Cuenca, la pondremos ahí en una pared y pondremos a Jota mirando a Cuenca. Mira, no estaría mal. Yo me imagino a los tres, bueno, yo sobre todo que soy más de pueblo, como Paco Martínez Soria, llegando allá a la capital, con eso la ciudad no es para mí. Y a ver dónde me llevan estos dos. Que estos son unos sinvergüenzas, que estos están siempre por Madrid. Que yo soy del pueblo, que tengo una maleta de cartón. Y alguno de los tres sois de estos que duermen... Yo soy de Toledo, ¿eh? Ya. Alguno de los tres sois de estos que duermen en bola y se levanta de noche como sonámbulo o aparentándolo. A mí sí me ha pasado una vez eso, ¿eh? Lo de despertarme por las noches y... Y cuando me estoy de cuenta estoy haciendo cosas. Pero dormir en bolas, sí. Pero pintando, cocinando o haciendo cosas. Cosas. Joder. Cosas. Vosotros sabréis que voy a compartir piso con él. Ya. Yo me voy a comprar un pijama de eso. Me dice por la mañana, qué bien anoche, Sergio, tal. Digo, hostias, pues no me acuerdo. Gafa, esta es la habitación con llave y cerrado, ¿eh? Sí. Yo pienso ir con un cinturón de castidad. Llévate un corcho, Gar. Sí, un corcho, dice. Lo voy a ir blindado, voy a llevar el culo. Por la tarde nos tomamos unas botellas de sidra y cada uno que se guarde un corcho, por si acaso. A mí me gusta el género femenino, pero sobre todo el de mi mujer. O sea, que están tranquilos. Míralo, que he comedido. No, sobre todo, no solamente. ¡Hostia, qué pillada! Joder. Solamente. Exclusivamente. Eso, mejor. Recordemos que Soriano estuvo en una convención de sexo, ¿no? Hace unos añitos, algo se le quedaría. Hace 19 años, tenía yo 18 años recién cumplidos en el Festival Erótico de Barcelona. Se te quedaban los ojos en blanco. Pasar. No, pero yo no tenía pareja ni nada, ¿eh? Yo fui por a ver y luego nos hacíamos fotos con las actrices. ¿Volverías a ir? Con los ojos en blanco, ¿no? Pues sí, ¿por qué no? No hice nada malo tampoco. Entonces, ¿por qué no has ido? ¿Por qué tienes que decir que no tenías pareja? Eso, ahí hay especificado, hay mucho. Sí, porque es que en esas fotos arrimaba un poquito cebolleta, pero ahora no arrimaría. Ya, seguro. Nada, yo confío en Soriano. Tenés cuidadico a donde os lleva, que este tiene más peligro. Madre mía. No, si hay en Madrid yo conozco un par de sesos y fuera, ya está. Sí. Íbamos con los amigos cuando éramos jóvenes a los pit shows esos. A la de las cabinas, ¿no? Mira, como sabe. Pero eso existe todavía. Echaba 20 duros, ¿eh? O sea, que fíjate. Joder. Eran pesetas. Ya hace tiempo. Cuidadito. ¿Eh? Yo doy un consejo. Cuidadito de subir esos días fotos a las redes sociales que las carga el diablo. Sí. No, yo no subo casi fotos. No, que va. Sí, pero es que el alcohol y los teléfonos móviles tienen mala... Al Facebook y eso no, ¿eh? No, pero el Telegram... El alcohol. Me afeito, foto. Me sale barba, foto. Tiene el señor Roca, foto. Hostia, esa. Joder. Yo voy a llevar cerveza 0-0, ¿eh? El alcohol con el homo. Hay que llevar isotónica sin alcohol. Isotónica 0-0 de esa. Sí. Claro. Mierda. Pues si viene Richie, se la llevamos. Le llevamos eso, una. Que le gusta a Richie y a los del camarote le gusta. Sí. Bueno, a ver, el tema. Bueno, ya hemos empezado a hablar de eso. El tema iba de eso, del sexo en la televisión, en las series. De series no, las series. Es que el debate este siempre es más divertido. Luego sí. Siempre terminamos con las series. Pero ¿en qué series había sexo? Claro. Yo la única que recuerdo es la de Master of Sex. Of Sex, ¿no? Vale, hombre, Juego de Tronos, por favor. También. Tampoco es para tanto. En el sexo, Master of Sex. Hay una temporada que el Jeffrey, este cabrón, le quería meter un trabuco a la prostituta. ¿No se carga una? Metiéndole algo, sí. La pata a la silla o no sé qué era eso. O sea, no, no se ve, sexo, pero... Eso ya son burradas. Ya claro, lo... claro, es que eso no es sexo, hombre. Eso es sadismo ya, sí, sí. Sí. Pero hombre, digo, el sadismo entra en el sexo. Si nos remontamos... No, pero matar a la susodicha ya... No, eso no, eso no, eso no. Bueno, aunque es necrofilia, pero bueno. Claro, a ver, Soriano, te dejamos que seas sádico en el piso, pero no nos mates a nadie allí. Ojo, que nos metes en un lío. Esto se va caldeando. Yo no sé por qué limpiar después, y es un lío. Con fusta, sin fusta, con ropa de cuero. Si los mato, es de una cirrosis ahí de cerveza y whisky que no va a madre. Ya os digo que el alcohol tiene mala pata, que luego decís que no sabéis lo que habéis hecho, aunque sí lo sepáis. Mira, PJ que... tiene que grabar la promo de Walking Dead del año que viene. Claro. De la temporada. Andando por la Puerta del Sol. Eso es. Es que sale él. Aunque los oyentes no lo sepan, ese que sale ahí por mitad del campo es PJ en uno de sus mejores días, borracho. El zombie solitario soy yo, volviendo a casa. De la cena de Navidad, ¿eh? Sí, repartiendo amistad. Sí, amor. Sí, sí. Que digo que... ya he perdido el hilo. A ver, de las series antiguas, es decir, vosotros recordáis cuando eres pequeño de ver, no a lo mejor tan explícito, pero de que se viera sexo o lo que se podía considerar sexo en series de televisión. Yo me acuerdo de Dayana comiéndose una rata. Sí. Parecía otra cosa. Yo me imaginaba que era otra cosa. No te digo, hostia, qué boca tiene esa. Joder. ¿No? Dicho eso... Pero mira que después tiene una piel muy verde de trabajo, ¿eh? Eso no... ¡Ay, hasta el garnate! Y encima que es de sangre fría. De hijo, ten cuidado con las lagartas. Exactamente, Soriano, es que eso luego lo tiene muy frío, que los lagartos son de sangre fría. Bueno, era una actriz, no era lagarta. La boca era la suya. Joder. Y no veas cómo se la desencajaba, ¿no? Soriano se refería a la Jane Butler esta, ¿no? A la actriz en concreto, claro. Claro, la que hacía de... A mí me ponía esa. Y luego con la del Melrose Place también. Había una morenita con el pelo corto también, que era muy cachonda. ¿Esa quién era? Una que... Yo era del corazón latino. Daphne, no sé. Esa, sí. Una morenita con el pelo corto, morenita. Melrose Place tenía ya su tema, ¿eh? Sí. Ahí se veía carne, ahí se veía parrus. No, es lo que yo iba a decir. Todos con todos. Claro, por ejemplo, en series como Dallas, Dinastía, todo eso, se veía la gente en la cama después de tapados hasta arriba, lógicamente, fumándose el cigarro que entonces se fumaba en la televisión. Y Melrose Place por el estilo. Es decir, cuando se empezó a enseñar parrus y cosas de esas, yo no sé cuál sería de las primeras series. ¿Alguien tiene algún recuerdo así de la primera vez que vio en una serie algo así, un cacho? ¿Un culete o algo? Yo no era en Spartacus, sí. Quizás. No, pero antes en Nip/Tuck se veía mucho, ¿eh? Esa por ejemplo. Pero, ¿el sexo o las operaciones? Porque no lo mismo. Mucho. No, hombre, hablamos ya de desnudez, no que sea acto de sexo, sino ya empezar a presentar cuerpos desnudos y tal. Aunque en Nip/Tuck también chingaban lo suyo, ¿eh? Sí, se veía mucho, ¿eh? En esa se veía bastante y pasaban cosas muy raras. Yo tengo aún una imagen de una madre y una hija liadas con uno de los protagonistas y compitiendo entre ellas, que me pareció como muy demasiado para mí. Soriano, madre madura e hija joven, liadas con uno. ¿Eso qué práctica se llama? Eso una MIF, ¿no? Eso. No, pero tiene nombre, seguro que tiene nombre propio. Ah, de la práctica de hacerlo con la madre y con la hija. Sí, eso debe tener nombre, seguro. Con la madre y con la hija. Sí. Tiene que tener, eso tiene nombre en inglés, pero seguro que tiene nombre propio. Sí, eso es un mix. Todas estas cosas, mix. Es muy específico todo. Pues eso le dice a la madre, te voy a hacer... ¿Cómo era? A la hija la vas a hacer hermana y a la madre la vas a hacer abuela. Se nota que controla las dinastías Targaryen muy bien. Pues ya vale. Oye, Gaf, tú que has visto la serie de Ground de Netflix, ahí sale la reina dándose el lote. No, la de Crown, sí. No. Ahí ni nada. Que yo recuerde, no, la reina no, pero su hermana sí. ¿Ves? ¿Y eso por qué? Pero, bueno, no hay escena de cama, pero sí que hay dándose el lote, sí que hay. Porque la hermana, que será la princesa Ana, o no sé cómo se llama, ahora no me acuerdo. Esta se tuvo que divorciar luego. Salía de pronto en pelotas. O sea, yo la había visto en pelotas. Tuvo un amante del ejército. ¿Ha dicho que salió en el pronto en pelotas? Dicho... Yo me acuerdo, la hermana de la reina de Inglaterra salía en pelotas con un tío ahí con una botella de ginebra en el pronto, algo eso de verlo. Sí. Antiguamente. Que mi madre lo compraba todos los jueves, el pronto. Escucha, ya, pero... echemos la culpa a la madre. Qué caña. Y todavía tienes el recorte por ahí, ¿verdad? Ya, tío. No, no. En su mente. Lo que tengo en mi casa pero, guardado. Hombre, la princesa Ana es para que se te baje, ¿eh? No para que se te suba. No, a mí no sé, yo era por curiosidad, pero yo ni vamos ni de coña. A mí las mujeres estas no me gustan. Ya sabéis que Soriano tiene una. ¿Las mujeres inglesas? ¿Las mujeres pelirrojas? Yo soy más de Estefanía de Mónaco en sus años buenos. ¡Hostia! Oh, a ver. Es Estefanía que... Mónaco también hay fotos, ¿eh? Me he quedado yo intrigado. Muy de series todo. Con lo de lo que tengo yo en mi casa guardado, Soriano, dispara. Ahí. Pues tengo dos interviews y una que se llamaba Trip, el 7, o no sé cómo se llamaba esa revista, que duró muy poco, que salían tías. Pues tienen que tener pues casi 20 años las revistas ahí guardadas en mi casa, están escondidas. En casa de mis padres. Que la habrán visto. Jimena, por Dios. Allí se han quedado escondidas, de cuando tú estabas allí. Sí. Joder. Y las películas estas de perversiones y revolcones las tengo ahí todas. En VHS. Como algún día alguien de la familia busque y diga, mira, cintas de vídeos familiares, si se le ocurra poner bueno, eso. Bueno, ya me han pillado. Si un día vino una, pero es que esto lo puedo contar aquí. Claro, no, cuenta. Sí, no te preocupes. Vamos a ponerte el cartoncito este tapándote los ojos. Una reunión familiar en mi casa y una prima mía que había hecho la comunión no sé qué. Y le dijo mi tía a mi madre, Sagrario, pon la película de la comunión de la niña, no sé qué. Dios, esto viene. Yo estuve viendo una porno antes y me equivoqué y la guardé en la cinta, en la caja de la comunión. Bueno, mi madre le puso la película, dio al play y se dio la vuelta. Y dije, cuando veo la cara de todo el mundo. Y mi tía, joder con la niña. Y mi madre, claro, ha sido Sergio. Tenía yo ahí 13 o 14 años. Ha sido Sergio. Y claro, cuando llegué yo al rato, digo, ¿qué pasa? Y todo el mundo mirándome muy raro, muy mal. Y digo, estuve castigado una temporada, ¿eh? Sin pagar ni nada. ¿Y la cinta te la quitaron o no? Sí, claro. Eso sí que fue sexo en la tele, no lo que estamos hablando. Ay, qué caña. Qué tío. Lo que pasa ahora es que ahora se ve mucho parrús y hay bastante tetica, que decís vosotros, pero... Poca salchicha. Sí, salchicha poca, ¿eh? Bueno, en World War salió un salchichón. Eso. Hay que compensar que salga un trabuco. Eso era una mortilla de Burgos. Nada más que en todas las series, eso no compensa. Claro, es que tenemos... En Vikingos yo he visto también alguna por ahí, en Vikingos, ¿eh? Sí. Algún tetamen. Sí, pero cuando sale noticia. Exactamente, es muy puntual porque no suelen salir. Pero chochetes tampoco salen los pelos. Claro, ahí de los tíos no salen ni los pelos. No, sí, sale, sí. Igual, lo más que hay, la parte femenina sexual. Se tapa. Se ve lo negro, claro. Pero lo que viene siendo la raja no se ve tampoco. Mira, qué específico, la raja. Ay. Coño, eso es. Exactamente. La palabra. En The Affair hay un primer plano de un tío y eso llevó a que fuera un artículo en una revista. Imaginaros, joder. Sí, es porque había habido un primer plano. No, pero a ver. En película algo más, pero en serio. A ver, pero ya poniéndolo en serio. ¿Pero realmente os interesa ver muchos pitos de estos que no dar en el estándar? ¿Para qué queréis ver eso? Para comparar. No, lo que queremos es equilibrio. Si se ve un parrús, que se vea una salchicha. Vosotros, ¿por qué queréis ver vosotros rajas y tetica en las películas? Todas no son bonitas. Hay algunas, mira, exactamente. Hay otras, unas que miran para abajo, otras que miran, que te parece que te van a saltar los ojos, una que mira para levante y otra que mira para poniente, pero gusta ver, ¿no? A mí que conste que me gusta más que se insinúe que se vea directamente porque le quita la gracia. A mí también. Yo creo que eso nos pasa a todos. ¿Sabéis cuál es la escena que más me gusta de Vikingos? Sexual, que acabo de ver la serie entera en 2 semanas. Venga. Cuando una reina le mea encima al lado de la Londruk este. ¡Toma ya! No sé por qué, llamarme enfermo si queréis. No, eso es la lluvia dorada. No, a mí no me gusta que me meen, ¿eh? Pero me dio morbo ver a la tía levantarse en el tío. Lo has probado y sabes que por no, eso sabes que no. No, te no, gusta. No, no. No, yo solo me he probado. Oye, pues ya sabes. Ponte bajo el grifo. No. Este experimento lo podéis llevar a cabo cuando estéis en Madrid los tres solos. No nos contéis. Pues, cuando vengamos por la noche de la bala, algunos se irán a mear y se meará por todos lados. Hostia. ¿Quién dormía en el sofá? Tú, ah. No. Yo no dejaría a Soriano en un sitio que esté libre a entrar a otras habitaciones. Pero que yo me comporto y sé beber. No os preocupéis. Pero de ese problema. Alguien, sí. Yo doy fe, ¿alguien ha visto la foto de Nochebuena de este año de Soriano en el coche que lo trae su mujer a casa? Volviendo en el coche. Que se bebe. Venía súper fresco, como una rosa. Es que trabajé, el día 24 trabajé, me pude empalme a las cañas. Vale. Entonces había madrugado. Vale. Claro, va a ser eso. Pobrico. Sí, pero solo dormirme. Un día me dormí en Madrid en una discoteca y amanecí el día siguiente en Toledo, metí en una cama, pero vestido, calzado y todo. Y no me acordaba yo de cómo había sentido. ¿Era cama ajena? No, era mía, pero no sé cómo había llegado. Digo, hostia, resulta que me habían traído unos amigos, pero me quedé dormido en los sillones de una discoteca. Esos son buenos colegas, hombre. Escucha. Sí, exactamente, no te mandaron a Alemania. No. Como te duermas en la chulapot, te dan por culo. Nosotros, Gafi y yo, no te llevamos a ningún sitio. ¿Quién me va a dar por culo? No, ¿no? Vaya amigo. No. Lo peor es que le van a dar por culo. Es que lo soltaba así, ya sonamos. A ver, aquí en Murcia eso quiere decir que, vamos, que te, ahí te quedas, ¿verdad? Que no te llevamos en el... Que te dejan tirado. En Murcia y en Toledo... Ah, vale. Es que no, mismo no me había entendido. Puta, que te quedes varía, recórtate. Perdón. Es Soriano, que des mala influencia. No, por si nos escucha algún familiar de Soriano, que no se preocupe. Ha sonado como que va a contratar a una Gita Wilson y se la va a dejar ahí a Soriano. Sí, todo el fin de semana. Yo también lo he pensado. Gav, los paquetes de Seúl por peso son baratos. Si este se nos duerme por ahí, llamamos a Seúl, lo empaquetamos y lo mandamos a su casa de vuelta. Que no me duermo, iré descansado. Ya verás tú cómo este nos da luego mil vueltas, que este tiene sí, saque. Sí. No te creas, no, porque no bebo. No bebo casi una vez al mes o dos. Y casi no bebo. Entonces, cuando bebo, enseguida me mareo un poquito cuando bebo, pero vamos, calentaré antes. Vaya, nos vamos a juntar. El PJ que cuando bebe salta la amistad. Dios, el otro que. ¿Vosotros de verdad sabéis los dos lo que os vais a hacer yendo a bebés con PJ? Sí, sí. Dios mío, o llevar un de estos, una espátula o algo, porque no los despegáis ni yo el 3, ir viendo. El día 3 de junio voy de boda de mi cuñada y entonces iré calentando y haré simulacro. Ahí. Si llega vivo, entonces... Bueno, volviendo un poco al debate, que nuestra vida personal yo creo que interesa a poco. Eso. Que os vais. Pero sí, es mucho más divertido que el debate. Eso sí, yo no lo dudo. Hago una pregunta y ya lo dejo ahí. Lo que planteáis vosotras de por qué sale más desnudo de mujer en general que de hombre, no puede ser porque todas las series donde salen desnudos las ven más hombres que mujeres. Porque suelen también ser más violentas. Sin discriminar, y que yo no soy así ni pienso eso, pero hay mucha gente que dice que son series de hombres. Los productores lo pensarán, ¿eh? Como por ejemplo la serie de Banshee, que tiene mucho sexo, mucha violencia. Porque Juego de Tronos es más neutra, la verdad. Además, ahí han enseñado de todo, ¿eh? Que es más neutra, por Dios, en Juego de Tronos. En Juego de Tronos enseñó Dor el pistacho, que aquello le llegaba al tobillo. No sé si os acordáis. Muchos. En Juego de Tronos había muchos desnudos de hombre, ¿eh? Aunque sí, sea de pasada. Como se la salchicha, no se ven tanto. Se ve de culo. Sí, Arción Greyjoy. Y salía Ramsay comiéndose la salchicha. Joder. Ese se quedó sin salchicha. Y Tom Salchicha, como le llaman al cambiacaras este. Había que jagar. Bueno. Yo creo que no es por eso. Yo creo que simplemente es porque es como más común, porque no creo, porque hoy en día, vamos, es que yo creo que la serie lo ves lo mismo hombres que mujeres, sí. Porque tenga violencia o sexo no quita que no lo vean. Sí, pero no sabemos el que pone la pasta, que a lo mejor tiene 60 años, no sabemos lo que aprueba en el despacho o no lo aprueba. O el estudio hace un repaso al mercado y dice, oye, aquí en HBO el perfil de televidente es este, es decir, hombre, mediana edad, no sé qué, no lo sé, es decir, pues hay que meter 18 tetas por temporada, 3 culos, un parrús y un rabo gigante. No sé. No. Pero es que un rabo gigante no compensa que no haya más rabos normales o medio normales. La cosa es la naturalidad. O sea, con naturalidad vemos mucho parrús, así como que no quiere la cosa, pero cuando vemos salchicha, la salchicha tiene que ser ahí como muy explicado porque vemos la salchicha. Exactamente, y se le da mucho bombo. Hombre, la que se vio en Westworld es que eso era para darle bombo, pero aunque no hubiera, aunque hubiera sido normal, dentro de la normalidad, sí, se hubiese comentado. Se hubiese comentado. Yo creo que es más difícil ver un chichirrubio que una salchicha. Y pelirrojo ya. ¿Pelirrojo? Ya no, pelirrojo no, porque nada. ¿No veis Girls? Anda. Pues no. Yo no la veo. ¿Qué episodio? En cualquiera. Ahorranos tiempo. Hannah se desnuda en todos. ¿En serio? No, en todos. Pero está preguntando. Sea posible. ¿Es pelirroja auténtica? Con gato acostado. ¿Es pelirroja auténtica? Y Soriano perdiéndoselo. Soriano, vete un capítulo y certifica esa pelirroja. Si es que está preguntando, hoy he terminado Vikingos, ¿qué serie empiezo? Pues ya está Girls. Y, pues, si ya ha empezado la Jessica Jones esta. Nah, no, olvídate, nada, a la Jessica Jones no le vas a ver nada. No, se nada, hacen, pero no se ve, solo se oye. Sí, ya lo he visto eso. Subo por el capítulo 5. Pues ya déjalo. Me dice el cabrón del cura Legañas, un saludo para el cura. Dice, la cura, puedes cabrón. Ver con tu hijo que ahí no sale nada. Y al minuto empiezan a montarse ahí y rompen la cama. Digo, madre mía. Pero sí, una pelea más que. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Hombre, cuando la vimos tenía 12. Pues con 12 años estaba. Con 12 Soriano ya había escandalizado a la familia. Sí, bueno, es que Soriano es un ejemplo a seguir. 12 años es edad de enterrarse en el baño y decir, este muchacho no sale. Imaginaros lo que está haciendo. Deja de decirle eso al pobre PJ que lo matáis. Bueno, vamos a ver. Seguimos. Miriam, que PJ ha pasado por eso también. Claro. No se va a escandalizar, que ya lo sabe porque la vivió él. Sí, no, yo creo que en las casas de los padres todos tenemos por ahí tesoros escondidos que según los encuentran. Madre mía. En Villatopo los llamaban así, los tesoros escondidos. Claro. Y no digo más. Ay, que ha quedado perfectamente claro. Pregunto, ¿qué os parece cómo ha evolucionado el sexo en las series, ¿no? Porque antes era un tema que casi no se tocaba, se veía lo que habíamos comentado antes, nada más que acostado el después con el cigarro y tal, pero ha evolucionado en relativamente pocos años mucho, a ver todo. Y pues eso, ¿qué os parece como la evolución? Pues a mí me parece muy bien. A mí, yo. Claro. A mí, más se tendría que ver. Coño, me pongo. No, yo la primera en serio que vi yo específico bien, porque yo tampoco he visto muchas series de antes, porque no tenía Canal Plus ni nada de eso, era la de Spartacus, uh-huh. Que ahí había escenas hasta de tríos, de ahí dos hombres, sí, sí. Ahí, ¿sabes? Y hostia, uno salía que le cortaban la chorra a uno. Sí, sí. Y yo, madre mía, qué spoiler estoy haciendo. Pero bueno. No, a nivel sexual, Spartacus es de lo más fuerte que he visto yo en televisión. Sí, sí, sí, porque ahí no. Y luego ya. Y ahí se había pitorros, ¿eh? A montón. Ahí no escondían. Sí, sí, sí. Yo esa no la he visto, solo capítulos. Yo tampoco, oye, vamos a tener que ver Spartacus. Aparte de eso, es una muy buena serie, ojo. Bueno, a la Conda sí. Tenía el alemán. Sí. Vale, esta me la apunto para cuando tenga un claro. Ya veis, ¿no? Lo que os interesa. ¿De qué va a un momento? No sé. Sale Parrú. No, es que yo prefiero no saberlo y hacía claro, y tal. Es verdad. Es lo mejor. No sé, a mí esto del sexo en la serie no. ¿Sabes? Teniendo internet, pues lo veo que no hace falta. Pero bueno. Sí, quizá por eso se ha normalizado tanto. Y no... Claro, porque ya. Porque ya no perdido. Es de búsqueda de algo. Claro. Sí, ya es ese secretismo, ese, ay, tengo que trabajármelo ya, se ha pasado. Entonces, pero vamos, claro, no puedes ponerte ahí con los chavales al lado a ver cualquier serie. No, ahí PJ. Se no, ya lo tengo en cuenta. Bueno, chicas, ¿tenéis alguna pregunta más? Que ya estamos ahí en el tiempo límite. Y esta gente tiene que hacer sus cosas, preparar la maleta para Madrid, etcétera. Pero no digas eso que nos vamos al baño. Vamos a ver. Es que es normal, lo que el tema da es para lo que es. Esta gente tendrá que irse a tocarse sus cosas. Yo no me toco nada. Ahora, por lo menos. Ay. Ya en Madrid, si eso a lo mejor se la toca a alguien, ¿no? No, no, no. Imagínate que estés sin tocársela hasta Madrid, madre mía. Ya, bueno, no, no, por Dios. ¿Quién no. yo? Me muero sí. antes. Llevaron un candado de esos de llave bien, bien grande para echarle a la puerta. Tranquilo, que iré sofocado. De pero, todo. Bien sofocado, por Dios. Sí, sí, sí, sí. O sea, vosotros. Pero vamos, que yo no sé qué concepto tenéis de mí. Lo voy a poner. Uno bueno, hombre. De broma. No, pero es que eso de ir sofocado es por los tres, ¿no? Porque si uno de los otros no va sofocado, mal va a ir todo. A eso bueno, se hará lo que se pueda. Madre, vea que yo tenía pensado pillar un hotel para mí solo. Que no va. Que tenemos. Y de repente me llega un telegram. Venga, entrate en este enlace que vamos a pillar un piso. Digo, pero ¿qué dice no, esta no, gente? Fue aún peor. Fue PJ que dijo: chicos, mirad qué piso más guay, más chulo. La verdad que el piso está chulísimo. Sí, está muy ahí bien. En Madrid para tres. Tenemos fibra y todo. Los tres? O sea, fue una encerrona de PJ que os ha hecho y habéis caído como los dos panos. No, no, yo me apunté yo solo si queráis me dijera nada. Sí, sí, sí. Sí. Uf, gracias. Y mi mujer me ha dicho: desgraciado, que estás en Toledo a tres cuartos de hora. Que tienes que quedar por ahí. Sí, sí. Y digo, no, pero es por si bebemos algo, no volver. Ah, que vas a beber. Digo, bueno, no. Cada frase lo arreglas más. Lo que pasa sí. en Madrid se queda en Madrid, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, bueno, pues lo que pasa en la serie se queda en la serie, porque es lo que decíamos. Es que tampoco es un tema que ya lo tenemos muy... Sí, muy asimilado. Sí, era solamente por ver la evolución esa de decir de los Dallas o Dinastía, que podemos recordar, o Falcon Crest, que era nada, sí. A lo que hoy se ve, pero bueno, era también por hacer la charla con estos simpáticos invitados y amigos. Pero grandes invitados. Decir la verdad, es porque íbamos a hablar de Train to Busan, pero no os habéis atrevido. ¡Train to Busan! Yo la he visto en coreano. Estamos la chica. Yo también la vi en coreano. Yo la vi en inglés. Muy buena peli. Por cierto, vengo con la cabeza hecho un bombo de clase de inglés, Todo por la mierda de esta gente que va a quitar el doblaje. Aprende que hay que verlo en versión original. Bueno, pues en el chiringuito de esta semana, que se lo recomendamos a todo el mundo, hay un debate muy interesante sobre los que están a favor y los que están en contra del doblaje. Doblaje sí, doblaje. Pues yo ando ahí en tierra de nadie. Nada. Yo también. Tampoco. Yo también. Yo igual. Según sí, ahora para sois que... todos unos hipsters de estos. Yo no, pero soy... era por llevarle la contraria a los chicos de la guardería. Un saludo para Vicente de Domenia. Y... No, pero Kazmik era muy civilizado, ¿eh? Sí, todo sí, lo sí. que sea por llevar a la contra a Rubén me vale. Ahí era el peor era Plisken, que ponía dos voces, ¿sabes? Joder, ¿qué manía tiene a Plisken, Gaf, ¿eh? ¿Qué manía tiene a muchachos? Está siempre con él. Pero es que siempre lo hiciste por Plisken. Sí, sí, sí, sí. No, es que siempre hace falta una némesis. Que si no está. ¿Tú has visto el protegido? Pues eso. Sí. Bueno, chicos. Pues vamos a despedir saludo, esto. Saludo a Plisken, que estuvo aquí, eso. Fue un gran invitado y no atacó a nadie. Y no ni puso, ellos tampoco. Y Garrapato no entró, ¿eh? No entró, le echan mucho de menos. No pudo al final. Os habría hecho un musical. Sí. Eso ya lo... te digo, jolín. No pudimos cuadrar horarios con ellos. Qué pena. Pues sí. Bueno, chicos, pues gracias por venir. Un placer teneros aquí. Nos hemos reído un rato hablando del sexo en las series. Me ha gustado mucho este debate, PJ. Yo creo sí, que ha sido me ha encantado. El mejor de todos los que hemos tenido. Me ha encantado. Hombre, prestigiar a nuestros antiguos invitados, pero es que este ha sido con mucha más chicha. El de más, claro, tiene más chicha, sí, nunca mejor dicho. Sí, salchichas también. Chicha somos, y parrú. Somos tres salchichas y dos parrús. Claro. Y nada, lo dicho, un placer teneros aquí. Muchas gracias por venir, chicos, y os volveremos a invitar. Vale, ¿y cuándo se pone Miriam esto de colegiala? Pues ahora entro un rato. Estaba en ello, perdonadme, que estaba mientras, con las prensas. Mientras que pongo... Aparecía. Mientras que pongo la sintonía para cambiar a la sección ya de los comentarios y el concurso, se cambia Millán en un Plus. Plus. Pero el concurso es lo que hablamos tú y yo, ¿no, PJ? Eso está hecho. Aquí, vale. No es por nada, pero aquí la que ha llevado la jefa del concurso soy yo y a mí no me ha llegado todavía nada. Te mando, bueno, si bueno. Gano, te mando una foto dedicada a Jess. Eso, todo eso lo habláis off the record. Vale, corto aquí, chicos. Chao. Chao, Melate. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues ya estamos en la parte final del programa. Y antes de llegar a lo que todos estáis deseando, que es el concurso, vamos a leer los comentarios que amablemente nos habéis dejado en iBooks, en iTunes, en el blog. Bueno, realmente solo tenemos en iBooks. Y bueno, pero me gusta de todas formas nombrarlo. Nuestra amiga Jess va a empezar leyendo y bueno, vamos a ver lo que decís esta semana a los oyentes. Bueno, pues aquí el primero es nuestro querido José Antonio Pérez del Camarote, que dice: hola, muy buen programa, como siempre. No diré nada del concurso y no premio, porque no está, ya es para echárselo en cara. Aquí el que, la verdad, el que es el experto en tongos es él, pero bueno. Se pone apunto alguna serie como la de Oficina de Infiltrados, que tiene buena pinta. Iron Fist me da mucha pereza también. Lo he intentado con Daredevil y no me engancha, la verdad, ni para serie de plancha, fijaros. A mí es así, me gusta la que me... Ni para serie de plancha para mí es Jessica Jones. Ni bueno, ni te cuento lo otro. De un tiempo a esta parte, tanta adaptación del cómic en cine y en serie me agota. Me gustó mucho Tabú y me está encantando o como se diga eso. Bien, eso, José, bien. Si no lo conocéis, os recomiendo unos libros de Juan Tejero que se llaman Este rodaje en la guerra. En el segundo son tres, hablan del rodaje de que fue de Baby Jane y la pelea entre Claufro y Davis fue de Órdago. Estoy de acuerdo con PJ, The Game es muy recomendable y si todavía no habéis visto Gomorra, ya estáis tardando, porque vale la pena y mucho. Gran serie, un abrazo muy grande. Un abrazo, José. José. Miriam se ha ido de paseo otra vez. Bueno, estamos teniendo algún problemilla. Mete de mano tú a Sigo Carlos. Carlos Gómez, nuestro amigo Carlos de Pajote Espeso y Ganayas MGZ, nos dice: yo tampoco diré nada del concurso. El que no llora no mama. Ni de aquí, ni de que aquí al menos existen reglas claras. LOL. Me he quedado anodadado. Resulta que Miriam y Carol son dos cotillas del internet, dos francotiradoras de la ventana, la pestañita y el googlear. Bueno, en realidad, lo que son es dos viejas del visillo 2.0. Antes conocidas como cotillas y hoy orgullosas lurkers, participantes de comunidades virtuales que observan pero no participan activamente. A todo esto, lurker significa acechador. Nah, son dos futuras reinas de la podcastfera que van archivando conocimientos para cuando les toque ser las que mandan más. Pobre Pilli. Ya saben de ti hasta la marca del calzoncillo. Ese que se te enganchó en el tobillo en la playa. Qué bueno, que se te enganchó el tobillo en la playa. Qué crack, Carlos. Qué grande. Ay, sigue. Sigue tu vieja. Aquí viene el gran Tony Migales, almendra garrapiñada para ti. Dice: ole, el mayor premio, peligro. Uy, cómo estoy esta tarde. Ole, el mayor peligro es cuando te cuelgan en una foto de estar sin comerlo ni beberlo. ¿Cuántas parejas habrán destrozado por esas indiscreciones? Anda, que es mentira, ¿sabes? Eso pasa muchísimo. Pasa por hacer fotos. Ah, ha vuelto aquí la jefa. Anda, bueno, jefa, lee el repaso en serie. Voy a leer el repaso en serie. Buenas, esperamos la vuelta de Jess para el siguiente, que ya tenemos. Se la echa de menos. Sobre Survivor, pues que la seguiré según lo que contéis. Lo siento, Miriam, no puedo ponerme con ello porque si más de la serie, Pressing Catch, mi Survivor particular, me lío con esto, pues ya dejo mi vida social y familiar. Como siempre, grandes invitados en el debate, que ha sido muy interesante. Yo también hubo un tiempo que estuve enganchado al Facebook. Ahora solo publico cosas de series y alguna que otra quedada. Ay, fotos de comida. Esa manía no he conseguido quitármela. Felicidades como siempre y a ver si toca alguna vez el premio, Leño. Saludos, Julio. Y Julio, sí, un saludo. Julio también pone muchas fotos del fútbol cuando va al Bernabéu, parándose envidia al tío. Ah. Bueno, Silvia de Somos una Guni dice: bueno, como ya es costumbre, un programa estupendo. Gracias por la información de la serie que se avecina. Besazos para todos. Besazo para ti también, Silvia. El siguiente es nuestro amigo John Nieve 99. Dice: no se puede hablar de tongo, esto no es el camarote. Este sí se sabe. Además, sobre todo porque he salido yo, que en realidad no he ganado nada. Pero no, pero de tongo nada, que coste. Por cierto, ¿qué he ganado? Saludos. Ser un ganador de series reality, ¿qué más quieres? Eso digo yo. Es que de verdad la gente tiene unas aspiraciones. El orgullo de ganar a todos los demás. Exactamente. Tenemos a Cadmi ahora, que dice, enhorabuena por otro gran programa, chicos. Aunque se ha echado de menos a Jess. Al final Miriam lo ha conseguido, me ha enganchado a Survivor. Sí, está súper enganchado, que lo sepáis, ¿eh? Por ahora mi favorito es Ozzy. Pero el bueno, no el grabado en LP, el de grabado en LP. Muy interesante el debate con los invitados, como siempre. Grandes los chicos de La Constante. Aunque señalar que lo de que los foros están muertos no es del todo cierto. Foro Coches, aunque con menos calidad que hace años, sigue muy activo. Y el foro de Reddit mueve muchísimo contenido cada día a nivel mundial. Muy recomendable este último para seguir información de cualquier tema. Un saludo. Decir que Cadmin me ha enganchado al foro de Reddit de Survivor. Es incluso demasiado para mí. Que lo sepáis. Bien, y eso está bien, pero mencionar Foro Coches y decir que con menos calidad, y Foro Coches es un desecho de los foros mundiales, hombre. Pero bueno, sigo yo. Nuestro querido Gaibras. A ver, el programa 1x40 ha sido un desastre, pero desastre. 1x40. 40. Dice, primero, falta el 33% del personal. Aunque luego, pensándolo en frío, no sé si esto al final ha sido para bien o para mal. La duración del programa, inadecuada. El sonido, deja mucho que desear. No hay música y lo de fondo. Las malas conexiones del Skype hacen que os piséis los diálogos y estos vayan y vuelvan como el Guadiana. Pero el problema gordo es la temática. En lugar de hablar de espacios tan importantes como la casa de tus sueños... Uséis de relleno cosas como el Survivor ese, que seguro que lo ven 25 personas, y me quedo generoso. Me ha defraudado mucho PJ, que ha perdido su personalidad, y a la primera de cambio ha empezado a ver el reality anterior, Survivor. Sí, sí, sí, sí. Además de afirmar que le gusta. ¡Qué plato de mal gusto! El concurso, por supuesto, un amaño. Y cuando la gente sepa que al final no hay nada, no tendrán donde protestar. El nombre del programa, el nombre es lo peor de lo peor. De lo peor. Dice, no sé, todo es un infierno. Aquí hace falta mano dura. Ay, ay, ay. Bueno, ahora, Jess, para que no te leas tú misma, sigo yo, porque nuestra compañera Jess le contesta y dice, Gaibras, qué bien hablas. Dí que sí, tienes toda la razón. Este programa ha perdido el norte y va a la deriva. Seguí. Dice Gaibras. Sí, sí. Mi intención es derribaros. Ay, perdón. No, léelo tú, que mejor. Mi intención es derribaros, no que me deis la razón. Aquí hay un fallo de comunicación. Historia no contesta. Lo has puesto fino. Lee tú. Y Jess dice... Ningún fallo de comunicación. Yo soy agente doble, Gaibras. Este es un podcast de mierda, ¿para qué negarlo? Aunque el último programa se deja escuchar. Qué tío. Y luego dice Gaibras otra vez, troleas mejor que yo, Jess, tienes mucha mano izquierda. A mí se me nota que estoy sudando sangre al escribir mis críticas, pero tú desprendes un aire de satisfacción y libertad que dan miedito. Es que no le sale. Ay, ay, ay, qué tío. Bueno, seguimos. Aguel dice, qué buen programa. Y como siempre, con invitados de lujo para una charla muy interesante. Sigan así. Así. Ah, Carolina. El siguiente, PJ. ¿Puedo? Yes. PJ. Venga, gracias. Mi querida adorada Carolina Fraile, no he visto Survivor, ni tenía intención de verla, pero me ha entrado el gusanillo. ¿Eh? ¿Perdón? Lleva el babero. Sí, puesto. Sí, me lo pongo siempre antes de leer los comentarios. Pero De todos. Pero me ha entrado el gusanillo escuchando vuestro programa. No quiero engancharme a un reality, mierda, yo no soy así, jajaja. Ja, ja. Un abrazote, guapos, guapas. Un abrazote para ti también, guapa. Historianox dice, ¡vuele, freelance, vuele! Y después pone... ¡Vuelve! ¡Vuelve! No sabemos si quieres que vueles o vuelvas, no sabemos. Una cosa muy rara ahí, que vuelva volando será. Léete el de Álvaro, Yes, que sé que te hará ilusión. Bueno, me ha escrito dos tochos. Me llega sin saliva. Venga, léelos. Dice, hoy me ha pasado una cosa muy curiosa, estaba escuchando el final de este último serie reality y al acabar me ha saltado el podcast 3 a media. Por alguna extraña razón no había acabado de escucharlo y he decidido dejarlo. Y ha sido entonces cuando he escuchado vuestra felicitación que me ha emocionado y alegrado el día. Muchísimas gracias, cracks. Mirad si me ha conmovido, que voy a perdonarle a Miriam que no se haya aprendido mi nick desde 5 meses leyendo en el Telegram del chiringuito. Voy a perdonar a PJ Cleaner el haber anglicanizado mi castizo esquinenine. Aunque con esa voz y ese tempo incluso suena mejor. Y voy a perdonarle a Jess, madrina virtual de mi pequeño, el haber descubierto mi identidad. Joder, 3 días inventando un nick que está disponible para que la primera de cambio suelte tu nombre en un podcast de éxito, sobre todo. O sea, en definitiva, que sois geniales, me encanta el podcast y que se os quiere. Dice, y ya que estoy aquí, y no suelo comentar mucho, un par de reflexiones de este podcast. Se me ha olvidado comentar referente a las tecnologías lo que yo creo que es más importante a nivel de podcast, y es que están avanzando, y es que estas han avanzado tanto y han rebajado tanto su coste que ha hecho que actualmente casi cualquier persona con ganas, buenas ideas y una mínima inversión económica pueda hacer un podcast con una calidad técnica bastante decente, lo que ha hecho que la proliferación de los podcasts haya sido mucho más rápida, un poco lo mismo que pasó con internet y los blogs amateur. Debo de ser el único de este planeta que se descubrió a mitad del capítulo de FOD, o FED, ¿cómo se llama? Fiu, perdón, dando paseos por el salón. Ni lo acabé, lo siento, no es para mí. Me gusta mucho el blog, muy currado y muy útil. ¡Bien! ¡Uno que ha visto el blog! Bien. Creo que voy a empezar a saltarme la sección de reality porque ya me he enganchado a 2 en 2 meses. Con ganas de ver el tercero de Survivor, ya se te echa de menos, aunque estos 2 novatos se defienden muy bien ellos solos. Me falta un poco de tono hater. Esperando el siguiente podcast con ganas. ¿Qué? Es que soy... Os pusisteis muy pesados con el reality. Que soy muy cansino. Qué crack que es Álvaro. De verdad. ¿Cuánto lo queremos? Esquinenine. Ya a partir de ahora no se me olvida. Yo no sé decirlo, ¿eh? Yo es que decía es que Skyline9 y él dice que no, que es Esquinenine. Pues Esquinenine, ala. Pero ¿qué te pone la gente cosas tan difíciles? Esquinenine. Es que no lo sé decir, no lo digo. Esquinenine. Bueno, vamos a terminar los comentarios. Esperamos que el pobre se lo ocurra. Sorianox, este comentario tiene gracia. Después de los invitados que hemos tenido, y dice: solo lleváis de invitados a la creme de la creme. Muy bueno el debate tecnológico. Hemos bajado un poco en el último, pero ¿qué vamos a hacer? Era lo que había, era lo que había. Son épocas malas. Y por último, tenemos a Ricky Ricardo que dice: solo comento para que deis mi comentario calentito. Ahora, en serio, seguid así, devuelvo vuestros programas. Miriam, ya que tú eres la jefa, haz tongo y que gane yo el concurso. Besos para PJ y abrazos para Miriam. O es al revés, repartidlos como queráis. Ricardo, pero aquí la jefa del concurso soy yo. Aquí, así que las gambas y el vino y todos los regalitos que queráis, así sutilmente, a mí. Bueno, también le damos las gracias a todos los que nos han dejado me gusta, que son 24 oyentes. Y nada, que si os gusta el programa solo os pedimos eso, que nos dejéis un me gusta y si queréis algún comentario, que los comentarios sí que siempre intentaremos leerlos todos. Pues vamos a pasar al concurso, que es lo que la gente espera. ¿Qué os parece, vamos, chicas? A pasar al concurso. Venga, vamos. A ver. Primero habrá que decir, bueno, voy a ir comentando mientras que se prepara todo para el sorteo, que hemos decidido esta tarde, antes de grabar, en el comité de directivo de Series Reality Podcast, que vamos a dar no un premio a final de temporada, señores, vamos a dar 3 premios. Es decir, va a haber 3 ganadores. No uno, no 2, sino 3. Ahora todos los ganadores de los concursos quincenales que estamos haciendo quedan guardados para el concurso final. Probablemente habrá unos 10, no creo que más, a final de temporada, y entre esos 10 se sortearán 3 premios. Es decir, que tenéis un importante porcentaje de posibilidades de conseguir un premio. Esto es un concurso en condiciones y no con otros que se hacen no por ahí. No esperéis unos regalos de estos, de que esto no, nosotros no tenemos. No tenemos torrenización, no tenemos todavía. Así que no. Será algún detallico bonito y guay, pero no esperéis ahí grandes lujos, que somos pobres. Esto es un podcast de pobres. Bueno, decimos quién. Pero quién con es honra, ¿eh? Bueno, no mucha. Sí. Hoy nos ha quedado poco honroso, pero bueno. Bueno, vamos con el concurso. Venga. Y los ganadores han sido. Ha sido un concurso bastante. Acertantes, bastante. 16 acertantes. ¡Guau! Tenemos a John99, Guy Brass, Julio del Paso en Serie, Fernando, este chico que vive por ahí y que está pronto va a hacer un podcast. Estamos esperándolo todos con muchas ganas. Sobre arroz y cocina, creo. Sí. Que el tío es un experto. Señor Ossi de Garbado en LP, José Antonio Pérez del Camarote de los Mars, Esquinenine, Sorianox de Sonrisas y Podcast. Por favor, tenéis que escuchar ese podcast si no lo habéis escuchado ya. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Chumari, Miguel Cazmín, de Disidente de Tumenia, José Martínez, Serafín Ernesto Ríos, El Cura de Repaso en Serie, Gaf, de La Pocilga, Carlos Gómez, de Canalla MGZ y Pajote Espeso. Toma ya. Así que nos venimos aquí a la paginita de Random OG, que va a ser el que va a decir quién es el ganador. Y el ganador es José Martínez. ¡Toma! ¡Bravo! Muy bien. Un ganador diferente. Exactamente. Perfecto. Bueno, lo guardamos aquí y listo. Bueno, pues... Enhorabuena al ganador. Exacto. Entra en el sorteo final de temporada. Ya hemos dicho que habrá 3 premios. Y ya, pues si os parece, chicas, damos los métodos de contacto donde la gente nos puede dejar la respuesta para el próximo programa. Miriam. Esto se ha ido otra vez. Vale, ha vuelto a caer, pues lo diré yo. Nos podéis enviar vuestra respuesta. Ya sabéis que ahora pondremos al finalizar un audio, una musiquilla, que corresponde a una serie de televisión o documental. Y tenéis que adivinar el título de esa serie o documental. Y mandando vuestra respuesta a nuestro Twitter, @seriesreality1. Por privado, siempre, exacto. O a nuestro email, directamente a nuestro email, seriesreality1@gmail.com. Toda la información de métodos de contacto y demás, os recordamos que la tenéis en nuestro nuevo blog, seriesrealitypodcast.blogspot.com.es. Vamos, con yo, que pongáis... no lo daré jamás porque eso no soy yo capaz de decirlo de seguir. Y ahí os podéis suscribir directamente a través de Spreaker, de iBooks, de iTunes, directamente a través de la página. Tiene su RSS para suscribiros si queréis, os avisará cada vez que haya un podcast nuevo. Y nada, pues que nos dejéis comentarios en el blog, que nos dejéis comentarios en iBooks, en iTunes, que nos pongáis estrellitas. Y echarle un ojito al blog, que nos ha costado un poco, aunque todavía está en construcción, esperemos que os guste. Y además... tiene algunas cosillas interesantes. Exacto, porque además vamos dejando un pequeño resumen de cada programa con todas las series y todo lo que comentamos, que muchas veces es demasiada información, pues ahí lo tenéis resumido para que no se os olvide nada. Y bueno, si no hay nada más, pues compañera, porque Miriam no sé si se ha caído definitivamente. Nos ha abandonado sin decir ni adiós. Ni adiós, pues nos despedimos nosotros de la gente. ¿Qué te parece, Jess? Pues muy bien, un saludo a todos los oyentes y a ver si en el siguiente programa estoy. Esto ya voy y vengo y ya no sé si estaré o no. Ya lo intentaré, te subiré el contrato para que no seas freelance. Sí, eso aquí o hay dinero o soborno o algo por medio o yo no vengo, ¿eh? Bueno, pues hasta el próximo programa a todos y a todas y os dejamos con la musiquilla del concurso. Sed buenos, chao. Chao. Pues voy a cenar entonces, es que tarda mucho.